Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas, estamos en otro lonchecito más, el lonche número 187, así que vamos camino a los 200, creo que siempre digo esta frase, pero que nos emociona estar 200 veces con ustedes y mandarles saludos y eso, es algo que llena de alma mi vida. Yo espero todas las semanas para este espacio de poderme expresar, convivir con el panel, ver el chat que está tan lleno que parece que desborda publicidad. Pero antes de adentrarnos a lo que es este lonchecito, voy a saludar a estas personas que están al lado mío, que nos van a llenar de cultura gamer y de datos curiosos. Así que, muy buenas noches, compañeros de este gran panel. Marquito, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marquito? Hola, hola, pues muy buenas noches. Qué bueno que ya andan aquí en el lonchecito. Y pues pasen, compartan y ya estamos en vivo. ¡En vivo! ¿Qué has jugado, Marquito? Y ahora sí no hemos podido entrarle a nada por cuestiones de trabajo, pero hemos estado usando la aplicación de la iPad del juego de Padre de Familia o Family Guy, que son de esos juegos que te empiezan a pedir que compres una determinada cantidad de efectivo para poder aplicar en el juego, cosa que no hago normalmente, pero pues igual no he hecho y pues ya llevo así un rato jugándola. Triste, como que ha estado últimamente esa moda de que las microtransacciones te pasan al iPad, a la consola, es todo. Entonces, ahora sí que mientras no sea un pay per win y sí, que sea opcional, pues que ahí esté presente, pero que no abusen de nuestros bolsillos. Sí, exactamente, son las microtransacciones las que se ocupa en este juego, pero pues igual para obtener más personajes, más habilidades, más trajes, disfraces y cosas así. Excelente, excelente. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Angelito, por ahí? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Ya saben, aquí, como siempre, en un launch, como cada quincena. Por cierto, ya viene la quincena, excelentemente. Y pues nada, muy bien, aquí esperando que se la pasen un rato con nosotros. Me estoy un poquito ronco, pero bueno, no se preocupen. Aquí andamos al pie del cañón. Y pues nada, ojalá se pasen una excelente noche aquí con nosotros. Sí, es como no pasarla excelente con la gran compañía que somos nosotros. Yo, si fuera claro. Un escucha, me oiría a mí mismo y diría, no, pues este choco desborda alegría. Angelito, ¿qué irradia, has jugado? ¿Cómo, Marco? Irradia felicidad. Claro, sobre todo porque ahorita no vino su... No, sobre todo porque ahorita no está su látigo. Entonces, dale. Hay que aprovechar. ¿Qué estuve jugando? Híjola, pues... Yo sí, a diferencia de Marquito, tengo la fortuna de que tengo unos ratitos libres. Entonces me la he estado pasando jugando FIFA 16, que la verdad está muy, muy, muy bueno. También tuve la oportunidad de probar PES, pero la verdad sí soy más fan de FIFA y nada, ¿no? Estaba jugando ahí las retas, he estado chocando los torneos. El modo en línea está muy competitivo. ¿Qué pasó? ¿El PES es al mojo de ajo? bueno, ten un momento, Marquito. más bien Pro Evolution Soccer. No, la verdad, me la he pasado jugando FIFA y de hecho ya hablaremos de él un poquito más adelante. Así que quédense toda la banda pambolera, no se despeguen, vamos a comenzar. Es todo, muy buena actitud. No puede estar este podcast completo si no es con el gran señor Cinemás. Traps, un gustazo estar contigo. ¿Cómo estás esta noche? Bien, bien, pues aquí ya en mis últimos días de vacaciones, decidí tomar unas vacaciones del trabajo y pues pero eso no significa que haya dejado de grabar. Ya ven, grabamos ahí en Cinemás, aunque más como colaborador que como conductor. Y pues sí, todavía ahí tratando de superar el hecho de que sí he sentido como cierta angustia por no tener mi consola Xbox cerca, pero bueno. Ya se me pasará, como dicen por ahí, ¿no? Es la angustia de vacaciones. que le da a todo. Estaría bueno para un tema random, ¿no? De la angustia cuando nos separamos de nuestra consola. Pues quién sabe, de todas maneras, pues sí me llevé mi 3DS, aunque pues no tengo mucha variedad de juegos, ¿verdad? Y pues también este juego se llama, pues también los jueguitos del celular, aunque pues obviamente no son juegos comparado con lo que tiene uno en las consolas, ¿no? Así es, Travis. Pues gracias por compartirnos tus vacaciones, te envidiamos porque muchos quisiéramos estar ahorita vacaciones. Y vamos a saludar a la gente que está en el chat, los valientes que se van a aventar el clavado y la odisea con nosotros de escucharnos. Pues, saludos a M. Medina, que nos está escuchando, un fiel seguidor de casi el principio. Saludos a M. Medina. Y también en el Mixler está José Gregorio, está Sigre77 otra vez. Está, creo que es Traps, no sé si sea Traps Juan Carlos 44 o sea otro Juan Carlos. Y tres desconocidos que como no se dan de alta en Mixler con su cuenta, puedo mandar un saludo personalizado, pero qué bueno que nos están escuchando. Y si nos están escuchando en el recalentado, recuerden que nos pueden oír los miércoles a las 10 de la noche, hora del centro de México. No sé cuál sea la hora, una horaria, pero pues mejor para qué pensar en eso y mejor vámonos a nuestros anuncios parroquiales. Si nos quieren seguir en Twitter es en @resetmx. Si nos quieren seguir en Facebook es en /reset.tv. En el canal de YouTube que es /resetmx. Y en el sitio web que es resetmx.reviews. Así que pasemos directo a la acción. Pero antes una primera rola cortesía de Buen Choco, que es una canción de Animal Crossing. Entonces espero que todos los fanáticos que les gusta cultivar y construir casitas y cosas tan bonitas, disfruten de esta canción tan bonita. Así que corre la primera rola. ¡Vámonos! Thank you. Regresamos de este corte musical alegre que parece como canción de... Esperen, mientras tenemos detalles técnicos. ¿Y por qué elegí la canción de Animal Crossing? Porque muchos de mis amigos de Facebook están enloqueciendo con unas tarjetitas que no sé qué rayos hacen. Yo no juego Animal Crossing, pero entonces supongo que es algo popular, entonces supongo que a más de uno le va a gustar. Así que vamos con las noticias. En una semana con varias noticias, vamos a alegrarles esta semanita hablando un poquito de Pokémon. Todas las semanas podríamos hablar de algo de Pokémon, y esta vez vamos a hablar de un Pokémon que es un Pokémon legendario que se llama, no sé si se pronuncia bien o no, es, no sé si es Hoopa o Hoopa. Es un Pokémon con Hoopa, ¿no? Hoopa, Hoopa. Hoopa Gangnam Style. Bueno, vamos a bautizarlo como el Pokémon de los anillitos, y que es como fantasmita. Entonces, si siempre han querido tener ese Pokémon y nunca lo han conseguido y sufren y no pueden dormir por ello, pues va a salir un evento para los poseedores de las versiones X, Y, Omega, Ruby y Alpha Zafiro, donde podrán obtener este Pokémon. Entonces, este Pokémon va a tener cuatro habilidades que yo nada más las comentaré, porque no sé, como no juego Pokémon desde hace mucho tiempo, yo soy de la vieja escuela que me quedé en el rojo y el azul. Cuenta con la con los movimientos de Astonish, el Hyper Space, el Nasty Plot y Psychic. Las tengo en inglés porque no sé cómo se llama en español. Pero hasta donde yo sé no se puede capturar este Pokémon, entonces es una gran oferta, bueno, gran promoción de evento que deben que aprovechar para obtenerlo. Y si quieren saber cuándo va a estar este evento corriendo, pues no sabemos, pero va a ser a menos antes de que termine el año. Así que, fanáticos, ¿qué opinan de esta noticia? Yo no soy experto en la materia, pero no sé si alguien de ustedes, este gran panel de cultura, se emociona o conoce este Pokémon o quiera opinar de algo de estos eventos de Pokémon. No, pues yo me quedé esperando el Mew. se quedó afuera de una tienda del planetita ya esperándolo, güey, con su Game Boy. Ah, sí. Y yo todavía lo tengo prendido, estoy tratando de meterlo al Wi-Fi. Te tengo noticias desde la... desde el Nintendo 10 regalaron como 3 Mews. ¿Y el marco de qué? ¿Cómo? Esa noticia sí me consterna. ¿Ustedes qué han jugado Pokémon más actualmente? ¿Está difícil conseguir todos o ya está como más fácil de que ya los puedes como intercambiar? No, fíjate que yo siento que gracias a lo de la conexión a internet y este tipo de eventos sí está un poquito más sencillo el conseguirlos. Yo me acuerdo, como dice Marco, cuando Pokémon Rojo y Azul para desbloquear a Mew era puta. Tenías que comprar una revista y ahí la revista venía la guía, por ejemplo, para sacar a mi signo y a mí ese tipo de cosas. Sí era bastante complicado, ¿no? Ahora ya es un poquito más sencillo porque, de hecho, ya hay hasta grupos en Facebook, ¿no? Que ofrecen Pokémon a cambio. De hecho, hasta hay creadores, güey, de Pokémon. O sea, que tú les encargas Pokémon con ciertas características y ellos te los... Suena raro, pero te los hacen. Y ya por una lana, pues, te los mandan. O sea, ya se volvió así como todo una globalización del mundo de Pokémon. Sí, aunque no lo creas, suena coto, pero sí, de verdad sí parece estar medio extraña situación. Ahora sí que hay creadores Pokémon, pero tal vez no saben lavar su ropa, pero sí saben crear Pokémon, sí. Las estadísticas más raras. Tengo que comentarles una buena y tal vez más mala noticia sobre Hoopa. ¿Se acabaron? Que el evento... ¿Ya no llegó? De hecho sí llegó me parece que es una distribuidora, una tienda en línea llamada Maxoff Online, andaba distribuyendo el 9 de octubre por internet, estaba mandando códigos para descargar a Hoopa. El problema es que muy pocos se enteraron, y aparte esta página al parecer ya siempre ha tenido eventos así. Una vez regalaron a Rayquaza Shiny y pues están limitadas como a 3000 o... como si, como a 3000 códigos o hasta que llegue a cierta fecha. Entonces ahorita estaba revisando hace unos momentos y ya no está el enlace para que te manden tu código. pero afortunadamente Nintendo hizo el anuncio aparte y parece que lo van a meter en, de manera online por parte de ellos mismos. Bueno, más bien de Pokémon Company. Está súper bien. Si no saben quién es esa voz misteriosa angelical que se apareció ahorita, es nuestro productor Crush, que siempre tiene datos muy puntuales y ahí nos está siempre apoyándonos. Así que muchas gracias, Crush. Me olvidó saludarte al principio, pero no, ¿de qué? Pero así es este mundo de Pokémon. Digo, quien no sabe, Crush vive en un gimnasio en Pueblo Paleta. Nadie sabe. Desde ahí transmite. No, yo soy de los niños que no quieren y que salieron a los 10 años en su viaje y jamás volvieron. Dale. Que los echaron de su casa. Sí. Y ahora viven ahí abajo de los puentes. Sí, es esto de la travesía Pokémon. Pero yo creo que vamos a la siguiente noticia. Si nadie quiere agregar nada más, que nos lo va a compartir. Bueno, sí, antes de comenzar con la noticia, que bueno, también me toca, deben de saber que antes antes de que las consolas se pudieran conectar al internet, estaban fuera completamente de ese asunto. Y pues lo que fue el Game Boy, sí, como les mencionaban, pues, sí, era todo un drama conseguir Pokémones raros, así como lo fue el Mew, que sí se conseguían, pero en eventos, pero ya presenciales. Exacto, todavía tienes que salir de tu cueva. Sí, sí. Yo sí me acuerdo que cuando jugaba conectando los Game Boys, iba perdiendo, yo era de los ardidos que desconectaban el cable y yo, ay, chino, ganaste, y ya me iba enojado. Y por eso tengo Choco nunca completó su Pokédex. Hasta la fecha sigue incompleto. Así es. Marquito, échate tu nota, porque si no vamos a seguir hablando de Pokémon eternamente. Bueno, pues resulta que hace una semana más o menos hubo una transmisión de Ubisoft por parte en YouTube. Y en esta, pues ya se filtraron lo que es el primer avance de lo que va a ser el videojuego Far Cry Primal, que es un juego que se ve bastante bien. Si querían vivir en la prehistoria, atacar mamuts, perseguir tigres dientes de sable y animales de ese tipo, no hace falta que se vayan al Estado de México, a Nesa y cosas así. Ya los pueden jugar a través de su casa en estos juegos. Bueno, ya, pero ahí tenemos en la página de Reset el primer avance oficial de el juego de Far Cry Primal. Este juego va a estar disponible a partir de febrero del próximo año para las consolas Xbox One, PlayStation 4 y para la fiel PC de nuestro abuelo, Kraken. El Atari. No, no lo corre, pero dice que va a conseguir la tarjeta. No sé si a ustedes les agrade la idea o les llame la atención de jugar un juego ambientado en la prehistoria y estar cazando, no sé, mamuts y estar forjando tus pieles de mamut y pelear contra tribus rivales y cosillas así. Mamuts y así. Adoptar a su gato tigre dientes de sable. Adoptar así, un mamut. Así a lo mejor no les tocó, pero al final de los créditos de los Picapiedra, Pedro Picapiedra sacaba a su tigre dientes de sable para que fuera a darse la vuelta, pero pues resultaba que no le agradaba mucho la idea, volvía a la cueva y lo sacaba él. Ah, sí, cierto, no me acuerdo de eso. Un dato muy de antaño. Angelito, ¿qué opinas del juego? Fíjate que yo publiqué tuve la oportunidad de publicar la nota y la verdad se ve bastante interesante. No soy fanático de Far Cry, pero yo sé que es un buen título que la neta hace explotar muchas cosas de lo que es la tercera persona. Y en este caso, pues sí, me llama mucho la atención eso de los mamuts, güey, los tigres dientes de sable y que seas el último de una saga de una herencia de cazadores. O sea, así como te la están pintando, se escucha muy padre. Pero ya saben que del dicho al hecho hay mucho trecho, mucho, ¿no? Entonces, exactamente. No mucho estrecho porque suena raro. Entonces, mejor más trecho, ¿no? Sí, porque muy estrecho está cañón. Entonces, yo como siempre, ahora verás, ¿qué juego fue el que me traumó cuando me prometían algo? Bueno, poniendo un ejemplo Dogs cercano, desde Watch Dogs, a mí se me quedó mucho esa de que no creas lo que te venden en los trailers, hasta que lo tengas en las manos, porque ya saben que ahora está muy de moda que todos los trailers que nos presentan en la mayoría de los eventos o que anuncian, siempre te ponen la mayoría, ¿no? Estas imágenes son tomadas del juego totalmente reales, ¿no? O sea, que son en el... que están corriendo, ¿no? Del mismo juego, o sea, que no son pregeneradas. Entonces tú te quedas como, ¡ah! Y ya llega el juego y te quedas así de... fue lo que pasó. No se ve como esperaba, ¿no? Ajá, o sea, o incluso no se juega como yo esperaba o como me lo habían vendido. Entonces, el concepto en sí se ve interesante, pero hay mucha diferencia cuando ya lo estamos jugando con un control y a lo mejor se puede complicar un poquito. Quiero saber cómo va a ser lo de la cacería, cómo va a ser la creación de armas también, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de la edad de piedra. Entonces, va a haber un poquito así como delimitantes, pero la verdad luce bastante interesante y de que llama la atención, llama la atención. Sí, más que nada por la carencia de armas de fuego y cosas así que ya son comunes en los juegos. Exactamente. Ajá. Imagínate tu mejor arma. ¿Salud? ¿Qué pedo? No, yo lo que veo de este juego, unga bunga. No, lo que me impresiona es el hecho de que vemos que la franquicia de Far Cry siempre ha tratado de salirse de la línea de lo que son sus juegos, ¿no? De que de pronto tenemos que el Far Cry 2, el primero que Far Cry que jugué, pues era de un cuate que sufría malaria y que con esa limitación tenías que tratar de evitar que una dictadura militar se cayera. Eso les apalle, ¿no? Y luego tienes el Far Cry 3 de chavos tratando de evitar que unos delincuentes acaban con tu vida y pues de paso pues tratar de dominar el lugar. Y luego viene Blood Dragon, que para mí fue el mejor juego que he jugado de Far Cry, porque fue bastante divertida esa sensación ochentera, y creo que el hecho de que se vayan a Primal y ahora intenten hacer algo completamente distinto, porque aquí no hay pistolas, aquí no hay granadas, aquí simplemente el hecho es intentar supervivencia utilizando algunos elementos de los otros Far Cry, que es de andar cazando, de evitar ser cazado, porque también ese es otro detalle que yo noté mucho en el Far Cry 4, que así como tú puedes andar cazando animalitos, también te pueden andar cazando águilas y cosas por el estilo. Entonces en el Primal pues van a explotar más eso, ¿no? De que tú puedas cazar animales y evitar ser cazado, ¿no? O asesinado por otros cavernícolas, ¿no? Que ese es otro punto. Y con eso, esa es la moraleja. Con eso de que científicamente ya se encontraron los restos de un pingüino prehistórico de casi 2 metros de altura, pues ya saben lo que les va a perseguir. Oh, ma, qué rudo. Yo espero ver algunos dodos de 3 metros, güey. Bueno, mínimo intenta atrapar un mamut. O sea, tú solito va a ser imposible, entonces va a ser una batalla épica organizar a los otros cavernícolas y empezar a lanzar lo necesario para lastimar al mamut hasta matarlo, ¿no? Qué chido, güey. Sin que te maten. Creo que el concepto. Creo que el concepto en general, así como te lo pintan, está toda mal. Pero también necesito saber cómo va a ser este tipo de. Digo, falta mucho, ¿verdad? Falta que lo den a conocer, pero sí necesitamos saber más detalles para decir, no, este sí va a ser un buen juego, o de plano, tal vez a lo mejor. La manera de implementar el gameplay, pues como que sí no va a estar muy chida, ¿no? Te digo, todo sí. Falta mucho, pero de que emociona eso. Y que también falta ver si el desarrollo del juego es favorable y si sale para la fecha que están especificando y si no lo retrasan. Exacto. Que también está muy de moda eso, ¿eh, Marquito? Sí, sí. Aunque bueno, sí podrían sacarlo y pues ya después sacar las clásicas actualizaciones de cada 2 días. Típico, pero efectivamente así típico, es. Típico. Angelito, yo creo que pasamos de la prehistoria a algo más actual y algo más futurista, y que nos eches la siguiente noticia, noticia tuya. Uy, claro que sí, y es que es una noticia bastante interesante para todos los fanáticos de Halo. Señores, Halo 5 está a la vuelta de la esquina. Ya faltan pocos días para que ya esté la nueva entrega del jefe maestro en nuestras manos. Y se acaba de anunciar el nuevo tráiler de lo que va a ser la serie animada de Halo The Fall of Reach. Para los que no son muy fans de Halo, les platico rápidamente. El planeta Reach era la última defensa de la humanidad contra el Covenant antes de que ellos pudieran llegar al planeta Tierra. De hecho, ustedes ya saben, el juego de Halo Reach se lleva a cabo en este popular planeta. La verdad, este planeta es muy enigmático y tiene un punto, algo muy, es muy importante en el universo de Halo, ya que aquí la doctora Halsey fue donde desarrolló los experimentos para crear a los famosos Spartans. Recordemos que son niños que fueron secuestrados, que fueron tomados de sus familias y que después dejaron clones. Eso se nos explica en Halo Legends. Entonces aquí en esta serie animada se nos va a dar a conocer toda la clase de experimentos que se llevaron con estos niños y cómo fue que llegaron a convertirse en Spartans. Porque de hecho, si no estoy mal, también Choco es un gran fan y si me puede apoyar ahorita con lo que voy a decir. Los Spartans no fueron creados específicamente para pelear contra el Covenant. De hecho, cuando inició el experimento del Mjolnir, se llama creo la armadura, ¿no? Ellos fueron creados para suprimir, creo que una guerra de guerrillas, ¿no, Choco? Algo por el estilo. Había un conflicto sí, ahí. Es la guerra civil entre civiles. Ya exactamente. Entonces aprovecharon. ¿Sí me explicó? Entonces, los niños fueron, ahí nos va. En esta serie, muchos no lograron sobrevivir. Y por primera vez vemos el rostro de John 117, no como adulto, pero sí como un adolescente, porque ya lo habíamos visto como niño en el intro de Halo 4. Y discúlpeme si estoy spoileando a gente que no lo ha visto. Bueno, spoilear como spoilear sería dar la descripción exacta del rostro. Bueno, sí, de hecho. Entonces, ya lo pudimos ver como cuando niño. Aquí lo vamos a ver un poquito ya más adolescente, cuando es la primera vez que se pone la armadura. Entonces, la verdad es algo muy, muy, muy interesante. La serie va a venir en el juego de Halo, la edición de colección. Y suponemos también que, pues, obviamente en Halo Waypoint, tal como pasó con Nightfall, pues se va a transmitir, ¿no? Entonces, es muy importante. El universo de Halo es enorme. Es casi, casi, digo, guardando distancias, pero casi, casi equiparable con Star Wars o Star Trek. O sea, es un universo que tiene mucha tela de donde cortar. Y yo creo que desde la salida de Bungie, 343 Industrias no lo ha hecho tan mal. O sea, tenía yo mis reservas cuando 343 Industries lo dejó. Digo, más bien Bungie le dejó el cargo a 343 Industries. Yo tenía mis dudas, pero no lo ha hecho tan mal. Y la verdad es que el juego Halo 5 luce increíble. Y el hecho de que ahora podamos llenar esos huecos argumentales, pues siempre se va a dar gracias, ¿no? De que podamos conocer más del jefe maestro, que es un personaje enigmático. Sí, es, digo, lo único malo de 343 es que su multiplayer, sus servidores están pésimos. Pero pues vamos a ver qué nos separa esta odisea. A finales de mes, me parece, ya es cuando tendremos en nuestras manos la próxima iteración de esta franquicia, así que vayan a su tienda favorita y cómprenlos si son fanáticos. Sí, ya lo que son ya las preventas para las ediciones de colección ilimitada ya están completamente agotadas. Si acaso a lo mejor cachan la limitada. Sí. Tienen dinero también. Sí. Yo creo que ya sé. Con esto cerramos ya nuestro gran apartado de noticias. Vamos a la siguiente rola, que fue cortesía del buen Ángel. Y vamos a ver qué sorpresa nos espera, porque él tiene un gusto musical un poco especial. Así que vamos a la segunda rola. ¡Vámonos! Misteriosa mujer, con tu amor. regresamos de este largo corte musical con una canción muy bonita, cortesía de Buen Ángel. Como hago todo el tiempo, no le voy a preguntar por qué la escogí, que pase mejor directo a la reseña. Va a hablar de un tema muy bonito, que es esto de el fútbol, del fuchebole. Habla un poco del FIFA y como él es experto en el panball y todo eso. Así que nos llena de cultura mientras yo me voy por un refresco. Bueno, no hombre, pues mi mero mole. Dice Lomar que también ya se va. Pues ni modo, me quedaré hablando solo. ¿Qué voy a hacer? Pues nada, banda, FIFA 16, ya se estrenó la nueva entrega de esta saga, que es muy popular en nuestro país. ¿A qué se debe? Pues obviamente a que cuenta con la licencia completa de la Liga Mexicana. Ahora bien, muchos siempre se van a quejar de lo mismo. FIFA 16 es siempre lo mismo, no pasa nada, no tiene ninguna novedad. Y hasta cierto punto tienen razón. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque efectivamente, desde ya hace como 5 o 6 entregas, FIFA no ofrece realmente ninguna innovación o novedad en cuanto a los juegos en cuanto a los videojuegos de fútbol se refiere. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en FIFA 2005 teníamos la habilidad o la capacidad de poder darle efecto al balón con el joystick, y eso lo tengo yo muy presente. Conforme fueron pasando las entregas, ahora ya dependía mucho de otros factores, como el aire y el efecto que dependiendo de la parte del pie con la que le pegara el jugador, y un largo etcétera. Entonces, ahorita con FIFA 16, no estoy diciendo que sea como que un gran salto en cuanto al aspecto gráfico y del modo de juego, a diferencia de FIFA 15. Sí se mejoraron muchos aspectos, como por ejemplo el famoso motor de colisiones. Se cayó, qué bueno que se cayó. Fue el motor de colisiones lo que lo tiró. Ah, sí, cierto, habrá sido destino. Es que se confundió de colisión. Ya volví. Una colisión. El motor de colisiones nos lo quitó y el motor de colisiones lo devolvió. Le regresa. Es que se confundió de colisiones. No era la del pecero, era la del juego. Entonces, bueno, les decía. Entonces, el motor de colisiones se ha mejorado porque es muy importante saber cómo derribar al rival sin cometer una falta. También está el detalle de que desde la entrega pasada de que ya podemos jalar las playeras y corremos el riesgo de que se nos marque falta, o en dado caso de que no se, el árbitro por alguna razón no llegue a marcarla, podemos desequilibrar al delantero o al jugador que lleve la pelota y así poderle quitar la esférica más fácil. Debo decir que en cuanto, como ya dije al principio, en cuanto a gráficos, no hay una gran diferencia entre el FIFA 15 y el FIFA 16. Obviamente hay más detalles, eso sí lo tengo que decir. Se notan un poquito más detallados algunos aspectos de los rostros de algunos jugadores, los estadios, algunos efectos de luz, el pasto incluso. Hay un detalle muy importante que me encantó, que es el famoso pinta tu raya, ¿no? Que el árbitro saca un spray cuando se comete una falta y marca exactamente con ese spray en el campo dónde sucedió la falta y de dónde se tiene que cobrar, y le indica a los jugadores que se colocan en la barrera dónde se tienen que poner, y si se adelantan se repite el tiro libre. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles hacen que el juego se vuelva más real. Entonces, desde hace como tres juegos para acá, desde el FIFA 13, Electronic Arts le ha estado prestando mucha atención a esos detalles externos de la cancha, a las cámaras, a la gente, al pasto, al balón. O sea, le ha prestado mucha atención y me ha dejado un poquito de lado el modo de juego, porque ese se mantiene prácticamente igual. O sea, con un botón tiras, con un botón pasas y con un botón filtras. Con el joystick mueves el jugador y presionando el gatillo derecho arrancas, haces que vaya más rápido. Entonces, si vamos a criticar a FIFA por ese simple hecho, efectivamente tienen toda la razón, no innova en nada. Pero tengo que aplaudirle a Electronic Arts, que se ha estado fijando en detalles que tal vez a lo mejor a muchos pasan desapercibidos, lo que les comento. Si tú eres de los que no gustan de FIFA y nada más lo vas a criticar porque está de porque según tú siempre es lo mismo, es porque efectivamente ni te gusta FIFA ni te gusta el fútbol y tienes muy pocos argumentos para criticarlo. En el caso de que... exactamente. En el caso mío, que yo soy un fanático no solamente de FIFA, sino que también me gusta jugar PES, sí debo de aceptar que, como ya lo dije, no cuenta con ninguna innovación, pero sí el hecho de que con cada entrega me presten más detalles a la inteligencia artificial, que es algo muy complicado porque estamos hablando de 22 jugadores que sepan a dónde moverse cuando tú se los indiques. Que, por ejemplo, es muy difícil, no sé si ustedes que no sepan mucho de fucho, pero no saben lo complicado en la vida real que es tirar un fuera de lugar. O sea, que tu defensa salga en línea es algo muy complicado. O sea, yo nada más soy fanático del fútbol digital, yo también juego fútbol y sé lo complicado que es, incluso a nivel amateur, lo que es salir un fuera de lugar. Entonces, yo le aplaudo mucho a Electronic Arts que la inteligencia artificial sepa hacer eso en el momento en el que tú se lo indiques. También respetar posiciones, por ejemplo, las famosas alineaciones, el famoso 4-4-2, la posición de diamante, jugar con un volante, con dos volantes, con dos volantes y un medio de contención, o sea, todo ese tipo de detalles tácticos que gustan mucho, por ejemplo, a mí me encantan, y que se vean reflejados en la cancha, que la inteligencia artificial lo sepa hacer, es algo que de verdad me gusta mucho y se me hace muy atractivo, porque muchas veces, debo decirles que a veces, yo he visto los torneos que se han celebrado de FIFA y muy poca banda le presta atención a la táctica. O sea, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Reactor Fest, hicimos el torneo de FIFA 15, si no mal recuerdo. Y cuando empezaban a jugar la banda, nada más elegían el equipo y se ponían a jugar. O sea, yo veía muy pocos jugadores que realmente se metían al menú, modificaban su alineación a como ellos les gustaba. Y los que lo llegaban a hacer sí marcaba una diferencia. ¿Sí me explico? Porque les digo, no nada más es agarrar y patear la pelota. También en FIFA 16 nos ofrece, por ejemplo, ahora la novedad de que podemos entrenar a nuestros jugadores. O sea, cuando estamos en el modo carrera y somos el técnico, podemos hacer que cada uno de nuestros jugadores haga ciertos ejercicios en el transcurso de la semana entre un partido y otro para mejorar sus capacidades. Por ejemplo, a lo mejor Cristiano Ronaldo es muy buen delantero, pero a lo mejor a la defensiva no es muy bueno. Entonces le podemos poner ciertos entrenamientos para que su nivel de defensa, de ser defensa, suba. Y así con varios jugadores. Entonces, ese tipo de detalles, pues insisto, agradan mucho a los fanáticos de la táctica y de los entrenamientos. Ahora, pasando a lo de las ligas. Igual, mucha gente me dice que FIFA siempre le va a ganar a la competencia a PES por las ligas. Sí, efectivamente, Electronic Arts ha sabido aprovechar mucho y ha sabido explotar muy bien sus licencias, pero hay un detalle que me sigue sin gustar, que hay muchos jugadores, y hablando en específico de la Liga Mexicana, porque dudo mucho que alguien, realmente alguien, se haya acabado la Liga Turca. O sea, yo lo dudo bastante, o la Liga Coca-Cola de Sub-17 de la Liga Inglesa. O sea, la verdad lo dudo bastante, pero la banda que ha podido jugar con América, con Chivas, con Pumas, podrán notar que hay algunos jugadores que sí se parecen a sus contrapartes reales, pero hay otros que de plano no se parecen en nada. O sea, de hecho son jugadores genéricos. ¿A qué me refiero con jugadores genéricos? A que el diseño del personaje que está representando a Cabrera, por ejemplo, de Pumas, es el mismo que está en el Valladolid representando a Junior. O sea, es exactamente el mismo, nada más que con diferente playera. Entonces, este tipo de detalles yo creo que FIFA ya no se le pueden perdonar, porque el mismo FIFA se ha catalogado como tratar de emular lo más posible el fútbol y la vida real. Entonces, si lo vas a emular, vas a tener que hacerlo en todo aspecto. Y vas a tener que tener la delicadeza de detallar, si no en su plenitud, pues mínimo lo más que se pueda. No sé, agregarle ciertas características como algún tatuaje, algún lunar, alguna cicatriz, como es el caso de Tevez o de Ribery. O sea, ese tipo de cosas a jugadores que no son tan populares. Insisto, el modo carrera, la verdad, me gustó mucho. FIFA Ultimate Team también ha estado evolucionando y le ha agregado mucho a la saga de FIFA. El hecho de poder armar tu Dream Team, de cambiar tarjetas que son jugadores, para reforzar tu club, la verdad es algo bastante divertido, la neta me encanta. Es como jugar Yu-Gi-Oh! Pero con fútbol, o sea, una combinación muy buena la que hizo Electronic Arts. Y el competir con otros jugadores a nivel mundial es, la verdad, algo padrísimo. Y también está la FIFA Interactive World Cup, que haz de cuenta que tú vas a elegir el equipo que tú quieras, Real Madrid, Barcelona, América, el que quieras, y vas a estar compitiendo para subir tu nivel y así subir de división. Vas a comenzar en la división más baja y vas a ir subiendo, y obviamente el nivel de reto va a ser más fácil. ¿A qué voy con esto? Obviamente, conforme vayas ganando, asciendes de puntuación y por tanto de división, pero si te agarra una mala racha, como es el caso de Chivas en el actual torneo mexicano, puedes descender. O sea, esto también es algo muy, muy padre porque sí te pone en tensión. O sea, el jugar un partido que tú sabes que si pierdes, vas a perder la categoría, es algo emocionante, te transmite esa emoción, es algo que FIFA ha logrado perfectamente. ¿Y qué les puedo decir de más? Los ítems, los diferentes ítems que hay en el juego, la verdad también están muy padres. Tenemos playeras retro de la liga francesa, de la liga alemana, de la liga mexicana. Tenemos nada más tres playeras, que es la de la América de los 80s, la de Pumas de los años 90s y la de Chivas también de los años 90s. Los balones, también tenemos el balón retro de Nike. Tenemos varios balones de Adidas, a excepción del de la Champions, que sabemos que esa licencia todavía no la ha podido adquirir Electronic Arts. Pero también contamos con algunos torneos internacionales, pasando de los ítems. Cuando tú juegas en el modo carrera, vas a entrar, estás invitado a diferentes torneos internacionales. Está muy de moda en el fútbol actual que antes de comenzar un torneo, se les invite a varios equipos a jugar mini torneos o torneos relámpagos, se les llaman, a Estados Unidos. Con diferentes equipos, con, por ejemplo, con equipos de Estados Unidos, con equipos de España, con equipos de Inglaterra, bla, bla. Entonces tú puedes aceptar el torneo, o sea, si quieres puedes ir a jugarlo o si quieres lo puedes rechazar. Si aceptas jugar el torneo, corres el riesgo de que no vas a poder jugar con tus jugadores que son seleccionados nacionales, se te retiran. Entonces aquí tienes la oportunidad de probar a los jugadores de la banca, probar a algunos jugadores que a lo mejor no te están convenciendo, y cuando se termine este torneo, decidirte y jugar y mandarlo al mercado de transferencias. O sea, FIFA es un juego muy completo en este aspecto, pero desgraciadamente, insisto, en el modo de juego no me ofrece ninguna innovación. Nada más está evolucionando un poquito a cosas externas y lo que les mencionaba, el motor de choque, el efecto del balón, la manera en cómo le golpean la pelota para que esta tome efecto, se ha vuelto un poco más complicado el meter gol y esto no es necesariamente bueno. La magia del fútbol es el gol, el éxtasis, el orgasmo del fútbol es el gol. Y hay partidos en la vida real que no tienen el gol y siempre te quedas con esas ganas de algo. Yo quería que en FIFA eso nunca sucediera, pero al apegar tanto, al querer ser tan real, también me ha tocado que hay marcadores de 0-0 no, más de una vez. O sea, te toca jugar 3-4 veces y sigue el marcador 0-0. Y esto es muy frustrante e incluso se vuelve hasta aburrido y tedioso, ¿no? Porque sí, la verdad, tenemos que entender que FIFA no puede dejar de tener esa esencia de videojuego. Y el videojuego siempre vas a querer un poquito de fantasía, ¿no? O sea, que no se apegue tanto a las leyes reales, ¿no? O sea, yo escuchaba mucha banda que se quejaba de los goles fantasma y pues no eran tan malos. O sea, era chistoso ver cómo de repente era una jugada prácticamente imposible y el jugador la podía realizar sin ningún problema. O sea, ese tipo de detalles la verdad a mí me gustaban y ahora en FIFA 16 son menos comunes, ¿no? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, que no creo, pero bueno, atrás no, a lo mejor. Yo tengo una duda, ¿por qué no puedo tener dudas? Pregunta. A ver, ¿hay adelante, selección Choco de mujeres o algo así o no hay nada? Es lo que iba a mencionar y qué bueno que me lo preguntas, porque sí, se me estaba traspapelando. Efectivamente, esta es la primera vez que FIFA 16 cuenta con selecciones femeniles. Y hay algo muy, muy curioso, y por favor, espero que ninguna feminazi me esté escuchando. Y si me escucha, quiero darlo a entender perfectamente. No me gusta que las mujeres tengan el mismo nivel de habilidad que los hombres. ¿A qué voy antes de que se me lancen a la yugular? El fútbol femenil, yo he visto varios partidos del fútbol femenil, y las mujeres son menos disciplinadas en el aspecto táctico. Esto también lo mencioné en la reseña que publiqué. ¿A qué voy con esto? A que la defensiva de las mujeres es muy fácil de penetrar. O sea, es muy normal que haya jugadas de pared que a veces en el fútbol femenil sean más comunes que en el fútbol varonil. Si a esto le agregamos que en muchos países no hay ligas profesionales de mujeres, es ilógico pensar que Charlín Corral, seleccionada mexicana, tenga la misma habilidad que Oribe Peralta. O sea, yo no estoy diciendo que tampoco quería que Charlín Corral tuviera 53 de habilidad. No, sino que no concuerda una cosa con otra en el aspecto del campo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Ahora bien, cuando yo jugué con las selecciones femeniles, me encantó que este tipo de cosas, no sé si sea por error o si sea porque Electronic Arts así lo quiso, pero hay algunos goles que a lo mejor pueden parecer, que a lo mejor en el fútbol varonil no se ven muy comunes, pero en el fútbol femenil sí se ven. Por ejemplo, es más ver en el fútbol femenil, adelante Traps, es muy común ver en el fútbol femenil un gol desde el medio campo o desde más atrás del área grande. ¿Por qué? Porque a veces las porteras no tienen ese colmillo para poder medir un balón y poder saltar a sacarlo. En cambio, en el fútbol varonil esto es más difícil. Y esto se refleja en las selecciones femeniles, ¿no? Hay una jugadora que incluso tiene el mismo nivel que parecido al de Messi. No me acuerdo si es una seleccionada francesa o una seleccionada de los Estados Unidos. Pero también algo que me gustó fue que no juega exactamente igual que Messi a pesar de tener su habilidad. O sea, también tiene errores a veces muy grotescos que a lo mejor el jugador Messi no se le notan tanto. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ese tipo de detalles, yo no sé si Electronic Arts lo hizo a propósito, pero si lo hizo, le salió muy bien. Y si son errores, yo le recomiendo a Electronic Arts que lo deje así. Que lo deje así. Porque el hecho de que se puedan ver goles más espectaculares con las mujeres que con los hombres, al menos en el videojuego, se ve genial. O sea, te da mucha más emoción. El trabajo que hicieron con el cabello de las damas se ve muy poco natural, he de decirlo. Pero bueno, cumple con la expectativa, ¿no? Porque hay muchas chavas que tienen la colita y tienen el cabello muy largo. Entonces, y hay otras que de plano lo tienen muy corto. Pero las que tienen el cabello largo, sí se ve muy falso el movimiento del cabello. Pero pues tampoco me voy a poner así súper exigente. Entonces yo creo que para ser la primera vez que se cuenta con selecciones femeniles, hicieron muy buen trabajo. Pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Choco, dime. Por ejemplo, en el caso de las selecciones femeniles, ¿trae ahora sí que todas las selecciones femeniles por país? No, Choco, no se puede quitar la playera en la celebración. No, por ejemplo... ¿Vienen nada más de Estados Unidos o de México? Nada más hay 12 selecciones nacionales, insisto, ¿a qué voy con esto? Que yo sepa, que yo tenga conocimiento, las ligas más importantes a nivel femenil son la inglesa y la española. Para quienes no lo sepan y se jacten de saber de fútbol, deben de saber que hay un Barcelona femenil, que hay un Real Madrid femenil, que hay un Manchester United femenil, que hay un Liverpool femenil. O sea, y desgraciadamente el fútbol femenil no es muy apoyado en muchos países. Entonces ahorita FIFA 15 nada más cuenta con 12 selecciones nacionales. Entre ellas destaca la mexicana, la estadounidense, que es la más importante. Ha ganado muchos campeonatos mundiales a nivel femenil. La china, que también es bastante competitiva en ese aspecto, entre otras. Entonces, sí me agrada que nada más ahorita sean 15. Muchos peleaban, incluso había banda que me decía que querían que se pudiera jugar selecciones femeniles contra varoniles, ¿no? Esto en el videojuego podría ser muy interesante porque nada más te voy a dar un dato cultural de Pambol. Hace como 10 años había una jugadora mexicana que se llamaba Maribel Domínguez. Ella fue a los tribunales y le fue a pedir a la Federación Mexicana de Fútbol jugar en un equipo de varones. Porque no había equipo profesional femenil aquí en nuestro país. Y ella fue de las primeras en exigir que se hubiera un equipo, más bien una liga profesional de mujeres. Entonces estaban a punto de dejarla jugar. Hubo un plan para dejarla jugar con hombres. Pero desgraciadamente esto nunca se llevó a cabo y terminó jugando en el Barcelona femenil. Yo me acuerdo que de hecho hubo una liga femenil hace tiempo, ¿no? Pero... no tuvo mucho éxito. De hecho, ellas jugaban antes de los partidos de la liga profesional. O sea, de que había jugadoras que jugaban para Chivas, para América, para Atlas, para Tecos y para todos esos. El único problema, pues, es de que, pues, a ellas les ponían, ok, van a jugar, pero van a jugar el partido anterior al partido, pues, oficial. Y de pronto, pues, todos los clubes dijeron, oye, pues, no manches, si ya de por sí tenemos que tener equipo de segunda, de tercera, y todavía me pides un equipo femenil, que es mucho más difícil de crear, porque pues no todas las mujeres están interesadas en jugar fútbol, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y es mucho más difícil darle un seguimiento profesional a diferencia de lo que hay en el fútbol mexicano, que al grado de que pues después tuvieron que quitar eso y sustituir esos partidos por los de la sub-20, que son los que actualmente son los partidos, se puede decir, semiestelares de la cartelera, ¿no? Sí, te digo, mira, ha habido muchos intentos. El hecho de que Electronic Arts quiera apoyar este factor es muy importante, ¿eh? O sea, que ya voltemos a ver a selecciones femeniles. Ha habido mucho apoyo incluso de las televisoras a la selección femenil mexicana. Transmiten a través del cable y algunas ocasiones en televisión abierta el partido de las damas. Y la verdad es importante, ¿eh? Dice Traps, efectivamente no tuvo el impacto adecuado. Pero fíjate que un tiempo para acá ha habido muchas chicas que les está empezando a gustar más el panball. Y esto es muy importante porque se abre otro mercado, ¿no? Y para los que gustamos de este deporte, mientras sea fútbol, lo jueguen mujeres, lo jueguen hombres, lo jueguen aliens, nos da igual. O sea, mientras sea fútbol, no importa, ahí vamos a estar apoyándolo y viéndolo. Pero te digo, a lo mejor en el aspecto como ese trabas mercadológico, pues no, no deja. Pero el hecho de que Electronic Arts le preste atención es un paso importante, ¿eh? Todo. ¿Alguna otra preguntita? Oh. ¿Algo más? ¿Me quiere preguntar? Yo solamente diría que si en Estados Unidos juegas fútbol y te dicen que juegas como niña, siéntete orgulloso porque la selección femenil de Estados Unidos es campeona mundial y la de Estados Unidos no le puede ya ganar a México otra vez. La de hombres. Exactamente, exacto. La verdad, bien por las mujeres, por las chicas americanas, que en el Pambol son amas y señoras. Esto, hablamos un poquito de fútbol y de FIFA y pues ahora sí que ya son fanáticos, ya saben que aquí está la opción de FIFA 16, juego de Electronic Arts. Entonces, si ustedes son apasionados del Pambol, pues no se pierdan la oportunidad de probarlo y comprarlo. Y ya los que son fanáticos de año con año, ya de seguro desde hace tiempo ya lo tienen más. Así que, Ángel, muchas gracias por la reseña. Vamos a nuestro siguiente corte de música. Hasta nuestro siguiente corte musical. Cortesía del fantasma de Ice, que quién sabe qué canción escogió. Así que, por favor, Crush, haznos los honores. Yeah. regresamos de este fantasmagórico corte musical, cortesía de Ice, que no está presente, pero que un alma quiso que la pusiéramos, que es la canción de El Poder Nuestro Es, de Dragon Ball Z. Es una canción como versión metalera muy bonita. Este, y... me suena que se dieron poderes ahora en el parque. Bueno, suena, pero yo creo que no. Ah, caray. Entonces, como no está el Ice, no va a haber cuento de por qué salió este tema. Así que, como no había que inventar esto. ¿Puedo contar una de mis vacaciones? ¿Una de tus vacaciones? ¿Contarla? ¿Por qué? Sí. Como por ejemplo, estaba yo paseando por el Zócalo de Puebla, cuando de pronto vi un puesto de helados donde me empezaron a ofrecer diversas muestras de helado que dije, probablemente le gusten a Choco y a Ice. Y de pronto probé un sabor muy extraño, uno que decía que era sabor elote. Dije, wow, esto parece como si hubieran hecho un helado de tamales. ¡Qué rico está esto! Deme una bola de este, ya casi por poco compromiso, porque me habían dado a probar 12 sabores distintos. Entonces, imagínate la sensación de frustración si no hubiera vendido algo la señorita. Y de pronto me dio una enorme bola de nieve, o sea, una bola que yo creo que te venderían en 40 pesos en una nevería normal a 10 pesos. Y yo, ¡ah! ¡Esto es genial! Y en este momento me puse a pensar, órale, si esto lo pudiera expresar gráficamente en un videojuego. Y así empezamos con este tema que es las novelas gráficas en los videojuegos. ¿O no, Choco? Así es, el tema random de hoy es la novela visual, que si se dieron cuenta en la narración de Traps, hubo ciertos momentos en donde había ciertos elementos característicos que nos lo contó y lo vimos gráficamente en nuestras mentes, y que estuvo bien construido su arco argumental, y hubo decisiones cuando estuvo probando estos 12 sabores de helados, en donde posiblemente la historia hubiera cambiado si hubiera escogido un sabor chocolate, un limón. Entonces, por eso el tema random salió de ahí, como lo comentaba Traps, que es la novela visual. ¿Qué es la novela visual? Es un género de videojuegos que no es tan popular como en los shooters, como en los RPGs, en donde la dinámica es que es una aventura más basada en lo visual y en textos. Alias, tú vas a estar leyendo más, tú vas a hacer una o varias secuencias de argumentos que pueden tener uno o varios desenlaces, y que es muy similar a una novela, ¿no? Como las novelas de Televisa, pero que es un poquito más de que, ¿sabes qué? Pues, casi no hay acción, nada más tengo que estar apretando un botón y leer y ver ciertas animaciones, que en un principio estuvo más enfocado en el arte japonés, pero no necesariamente es una rama nipona. Entonces, eso es lo que es a gran contexto la novela visual. No sé quién quiera compartir los inicios de las novelas visuales, sus acercamientos, algunos juegos o algunas características que se me han pasado, lo que quieran comentar. Les dejo abiertos los micrófonos. Pues digo, las novelas visuales no es algo que venga de precisamente empezado con los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, yo había visto pues algunos videojuegos, bueno, algunos libros que se llamaban Aventura Roja, y que siempre era eso, ¿no? De que tú empezabas a leer la historia y de pronto te salía en una página, si quieres ir a la izquierda, pasa a la página 20, si quieres ir a la derecha, pasa a la página 38. Lo cierto es que ir seguido, ¿no? O sea, no ibas 1, 2, 3, 4, sino era en base a las páginas que tú escogieras. Y eso, pues, te permitía elegir el final de tu historia, ¿no? Yo, de hecho, el primer videojuego que recuerdo de ese tipo fue un juego de tipo RPG que salió para el PlayStation, para el PSP, que estaba basado en los juegos de Disgaea, pero era más bien como ser un detective de andar investigando por ¿Quién se robó los videojuegos de Disgaea? Pero tenía que ser un primi y checando todas las alternativas, preguntarles a todos y sobre todo evitar que se me escabecharan, porque pues siendo un primi podría decir, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¡Largo! Pues tu país aquí se ha acabado el juego, ¿no? Entonces, eso es pues básicamente lo que ocurría, ¿no? Andar tomando elecciones para poder ir avanzando en estos juegos. Ahora sí que esa es una característica clave en las decisiones que van a variar en tu final o en lo que te presenta la trama del juego. Y tiene un buen valor de replay value, que vuelvas a querer jugar el juego para descubrir qué hubiera pasado si hubiera hecho esta acción, o si hubiera conocido a esta persona, o si hubiera hecho de tal cosa. Entonces, de este tipo de juegos hay bastantes, a pesar de que no sea un género demandado o muy popular por la mínima cantidad de gameplay. Y ahora sí que, como comentas, es un buen juego. Yo voy a comentar uno que a mí me agradó mucho y yo creo que es mi juego favorito de novela visual, que es un juego desarrollado por Freebird Games, que es un juego que salió en Steam, que se llama To the Moon. Un juego también de decisiones y de texto, casi no tienes nada de acción, así que en un mundo de 16 bits, me parece que ha de ser, donde te relatan una historia de, pues ahora sí, alguien que está a punto de fallecer y te vas adentrando en su historia de, pues ahora sí, lo que quería hacer, cómo quería rehacer su vida, y todo se basa en meras decisiones cortas. Entonces, esa es una de las novelas visuales y es, vamos a decirlo, como de los subgéneros que se pueden generar de este tipo de novelas, que puede ser unas que son muy emotivas, con una gran carga de sentimientos que están hechas para que termines llorando así que, ¿por qué pasó esto? O hay muchas novelas visuales que están enfocadas también para adultos, donde obviamente cierta acción generará que te ligues a una chava o que se quite ropa. Pero en mi caso particular, To the Moon es un juego que tienen que disfrutar y es muy muy muy bueno. Lo pueden buscar, me parece que debe estar en Steam. Y esa es mi recomendación de novela visual. No sé los demás que quieran agregar, opinar sobre las novelas visuales. Mira, fíjate que hablando de novela visual, hay una serie, bueno, hay una novela visual que se llama Fate Stay Night, que debido a hecha por Type Moon y salió para el PlayStation 2. Era bastante interesante cómo ver que muchas veces las novelas gráficas eran más como anime, ¿no? O sea, el estilo de dibujo era muy popular en el estilo del anime. Y como tú dices, ¿no? El hecho de poder elegir entre una o varias decisiones y el poder regresar para saber qué hubiera pasado, pues como que sí te daba más sensación de poder hasta cierto punto, ¿no? O sea, a pesar de que no podías realizar muchas acciones como en otros juegos, como disparar, saltar y todo, o sea, la narrativa te metía, ¿me entiendes? Entonces, en Fate Stay Night, la verdad, esa serie me gustó mucho. El juego de entrada me encantó. Y fue tal el éxito de Fate Stay Night que se empezó a hacer el manga y luego el anime. Y luego ya salieron películas. O sea, es impresionante cómo de repente las novelas gráficas empezaron a de alguna manera también a evolucionar, ¿no? Porque también, por ejemplo, si vamos a eso de toma de decisiones, este tipo de juegos evolucionaron a otros como los que hace Telltale Games, ¿no? O sea, ya no es tanto como novela gráfica ese tipo de juegos que hace Telltale, pero la base es la misma, ¿no? El hecho de poder tomar decisiones y saber que una u otra, sea para bien o para mal, van a cambiar el transcurso de la historia, hace como que siempre, como que nunca vas a saber qué es lo que va a pasar en el juego, o sea, tal y como sucede en la vida real. O sea, eso la verdad siempre le va a dar como un plus a ese tipo de juegos, que pueden parecer aburridos, te repito, por lo mismo, porque como están limitados a saltar, a golpear, a atacar, bla, bla, bla, bla, bla, pueden parecer a lo mejor para la banda aburridos, ¿no? Decir, ay, ¿qué voy a estar haciendo? Nada más presionando el botón A, el botón B, el botón A, el botón B. Pero el chiste de la novela gráfica no es esa. O sea, sino es de más bien interactuar y de una manera un poquito más convaleciente, si se puede decir de esa manera, más tranquila, más amena, más serena, y disfrutar de todas las consecuencias, tanto buenas como malas, que puedas estar tomando, ¿no? Llegó a mí Fate Stay Night fue el que la verdad me gustó mucho. Habla del Santo Grial y de una guerra que se está librando entre varios magos. O sea, el argumento está súper chido, y el hecho de poder ir cambiando de decisiones, el hecho de que también al momento de estar eligiendo dependiendo de tus decisiones vas a poder convocar a un a un compañero para ganar el Santo Grial de mayor o menor poder. O sea, siempre estaba como que ese argumento. O sea, yo siempre voy a tener en mente, en cuanto a novela gráfica, Fate Stay Night. Y ahorita que comentas de ese ejemplo en particular, ya vemos, comúnmente estábamos acostumbrados de que sale el manga, se hace anime y se hace videojuego, que es, o del anime se hace videojuego, y aquí es, ajá, al como revés. En tu caso es a la inversa, y es uno de los ejemplos que también iba a tomar, es el juego de Higurashi no Naku Koro ni, es una novela visual muy muy buena, muy tétrica, en donde unos jóvenes y extraños hay asesinatos, hay cierto festival donde siempre hay un asesinato, tienes que desentrañar qué es lo que estás haciendo, y en esta novela visual, pues tus decisiones afectarán a quién es el que va a ser asesinado en este festival y cómo puedes resolver ese enigma. Y tal fue el éxito que tuvo esa serie, que también, digo, ese videojuego que se creó ya después, el anime, que es un parteaguas esta novela visual, que te está dando el guión para que puedas hacer una adaptación en el cine, o en series, o en animes. Y retomando un poquito el punto que comentabas tú, Ángel, de los ejemplos de Telltale, que son un poquito aparte en el sentido que rompe el esquema de que, ¿sabes qué? La novela gráfica es japonesa, tiene que tener artes japonés. Telltale lo ha sabido manejar muy bien, la novela gráfica, con artes ya americanos, con un toque un poco más maduro, y creo que de las empresas de videojuegos que más se han enfocado en este género, creo que Telltale es uno de ellas, y también Nice America también es una fuerte empresa para hacer este tipo de videojuegos. Creo que, si no mal recuerdo, creo que Traps ha jugado a algunos, uno que otro de ellos. ¿Traps? Pues, bueno, de Nice America, bueno, en este aspecto yo sí me pondré a poner un poquito el detalle de que Nice America, más que desarrollar juegos con tipo novela gráfica, más bien han distribuido juegos que han sido producidos por compañías pequeñas en Japón que de pronto pues no tienen el poder de distribución que tienen, por ejemplo, Nipponichi Software o Atlus, ¿no? Entonces, de que juegos como de, por ejemplo, ya habíamos platicado algunos, como Hyperdimension Neptunia, que es un juego que tiene elementos de RPG y también de novela interactiva, pues lo haya sido distribuido por Nipponichi, aunque no sea de Nipponichi. El que sí podemos decir, por ejemplo, de Ultimate Fate Paradox, sí es un juego que tiene esos elementos, aunque también tiene elementos de exploración de calabozos. Ese sí fue desarrollado por Nipponichi y siempre tiene incluso conexión con Disgaea, ¿no? Que pues podemos decir que es la base de ellos. Otros juegos que pues también, por ejemplo, Atlus, yo recuerdo haber jugado hace poco un juego de que reseñamos incluso aquí, que es un juego de donde tienes que andar moviendo tropas tipo Valkyria Chronicles, pero entre misión y misión tú tienes que ir tú tienes que ir leyendo los diálogos con los demás jugadores hasta poder decidir quién tiene malas intenciones y quién tiene buenas intenciones y eliminarlos, ¿no? Entonces este juego pues también tenía ese tipo de detalles, nomás que no recuerdo ahorita el título y no tengo la computadora a la mano para recordar en qué podcast platiqué de este juego. Entonces, pues sí, los japoneses se apoyan mucho de estos elementos, ¿no? Y de hecho, varios juegos, como ejemplo los Sim Dates, toman el storytelling games para poder desarrollar una historia más interactiva y que no te aburras dándole sí, no, tal vez, ¿no? Sino de que tú de pronto puedas tomar decisiones que te hagan avanzar en el juego y que han influido incluso en juegos norteamericanos, ¿no? Que eso, pues, ya se ha hecho muy notorio con juegos como Mass Effect o Heavy Rain. Ah, pues también uno de esos ejemplos pudiera ser el de Forever With You, ¿no? Que salió para PlayStation 1. ¿Cómo era? Platícanos más. Ah, bueno, este título, bueno, no llegó oficialmente a América, llegó más que nada en un formato no oficial, por la flexibilidad que tenía la consola PlayStation original para correr los juegos, pero pues ya haciéndole cierta adaptación. Pero bueno, en este juego en específico era, trataba de estudiantes de secundaria o preparatoria, me parece, en el que tenían que desarrollar ciertas acciones para empezar a agradarle a la chica de sus sueños. Ya finalmente el juego concluía en que pues ya la relación llegaba a tal punto pues, en el que ya terminaban con sus intenciones románticas ya en un cuarto. Pero pues igual básicamente tenían que, era así de llevar la historia a esos puntos, llevarlos así, ¿no?, en la parte de la lectura y todo eso, y desarrollarlo por usted, por el propio jugador. Creo que en el ámbito de novelas gráficas y que se desprende uno de los géneros de el enfocado en el de citas, creo que en general es uno de los más llamativos de los subgéneros, ajá, de la novela, la novela visual. Digo, yo recuerdo ahorita un juego de citas bastante extraño que jaló mucha mucho auge, que ahorita está en descuento en Steam a 27 pesos. Es la de Hateful Boyfriend. Es un juego de citas donde tú eres una paloma y tienes que ligar a otras palomas. Así es cierto, qué chido. Con tu aleteo de paloma y tus argumentos y tus decisiones, vas a escoger a la paloma de tus sueños. ¿Qué argumentos puede tener una paloma? Los pues, palomos se casaron y se van de la ciudad. Si no explotaste comiendo arroz en una boda, pues ya la hiciste. Es el fear factor de las palomas ese, güey. Y lo peor de todo, lo mejor en el, aunque suene un poco absurdo el juego de citas de palomas, que es una, al final de cuentas, una novela visual, pues es de los juegos más vendidos en Steam de, en, de del género de novelas visuales. Es como el sexto o séptimo. Pues no es así que el juego que el Choco se inventó y ahí todo escondido, sino ahora sí que pues pegó y jaló bastante. Y ahora sí que en Steam, de entre los juegos más, este, más comprados de novelas visuales, está ese y varios que son enfocados en esto de las citas románticas. Sí, pues creo que en un Chocolunch del pasado tuvimos la chocorreseña de ese. No me acuerdo, pero pues, vale la pena hablar de palomas. Creo que todos queremos una paloma en nuestro. ¡Ah, caray! Yo también recuerdo, también basado en un anime, un juego de 10. Que estaba basado en el anime Lovina. Este anime trata de un chico y que está en una como casa con seis chicas y pues, obviamente todas tienen cierto interés con él amoroso, y de ahí se desprende un juego de citas ya del 10, que tus decisiones pues, te hará elegir a la chica de tu sueño. Ahorita me acordé nomás. Pues sí, no, como... Fíjate que ahorita que dijiste eso, yo también se me acaba de ir el nombre, pero a lo mejor lo pueden relacionar. Creo que había un juego de unas chicas que eran lesbianas, ¿no? Que se acaba de lanzar. Creo que es uno que incluso pusieron en la noticia hace poco, ¿no? Que es el primer juego de Steam que no tiene censura, ¿no? Bueno, ¿Cómo? Ángel, pero... No, aquí estoy. ¿Cómo decías, Traus, qué? Que es de los primeros juegos de Steam que no tienen censura, ¿no? Ah, exacto. No recuerdo el nombre, pero sí causó mucha polémica precisamente por eso. Porque no va a tener censura y creo que se trata de unas chicas que creo que, si no estoy mal, creo que es una es un fantasma o algo así, todo extraño. Y tienen que subir al techo para tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, yo supongo que hay muchos faperos. Dijeron, nada, no me gustan las novelas visuales, pero bueno, vamos a darle un chance, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Yes. Digo, ¿quién se va a negar a un par de chicas teniendo el acto más puro y hermoso del mundo, ¿no? También los juegos de AC Attorney. También son de los novelas visuales. No sé si alguien haya jugado, ¿no? No, tengo que yo soy malo para esas, mi buen. ¿Para qué te miento? Nada más puro FIFA, qué triste. Pues ahí sí hablas, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pues no sé si alguien quiere agregar más o si no que cerramos diciendo nuestros juegos favoritos de novela visual o alguna recomendación. No sé si... Bueno, uno que me llamó... Uno que me llamó mucho la atención es el de Telltale de Volver al Futuro, que igual ahorita para la temporada que se viene del aniversario y los eventos que están aconteciendo para esta película y demás cosas que van a llegar, es una buena recomendación para que le entren. Dale, ahí está. Yo también había mencionado a Heavy Rain, que es un juego que pues realmente sí toma esos elementos de tomar alternativas, pero a diferencia de muchos juegos que ya hemos visto del género, aquí no es de que de pronto dices, bueno, me voy a poner a pensar a tomar la decisión. Aquí tienes que tomar la decisión de una vez y ya, porque conforme avanza el juego, ¿no? Porque así como que de pronto te ocurre una acción y te van saliendo alternativas así moviéndose y tú tienes que elegir con el control cuál, pero tienes que hacerlo ya porque si dejas correr, seguir avanzando, pues puede ocurrir algo, ¿no? Te pueden matar, te pueden golpear o te puede pasar algo que no quise que hayas que pasar o saltar al final, saltar a la trama del juego, que es lo importante, ¿no? Y aparte, pues es sumamente interactivo, no te aburres el andar leyendo porque hay mucha, pero muchos cutscenes. Me falta alguien. Marquito, ¿ya recomendaste tú? Ya, el de Volver al Futuro, pero sí, está bastante interesante recorrer líneas alternas que se pudieron haber usado, pero pues que pueden volver a ocupar, que es lo que le da el valor de rejugabilidad. Ángel, ¿tú qué nos recomiendas que no sea FIFA? Yo les recomiendo que salgan a hacer ejercicio y jueguen FIFA. No, no, fíjate que te insisto, la verdad no soy muy fanático de las novelas gráficas, pero por ejemplo, lo que fue Fate Stay Night, la verdad me encantó mucho, me gustó demasiado. Era de los pocos juegos que de verdad sí me mantuvieron pegado allá a mi consola un buen rato, a mi PlayStation 2, que en paz descanse. Y era difícil de hecho de conseguir, entonces no sé si lo puedan adquirir o esté disponible en Steam incluso, la verdad desconozco, no lo sabría, pero yo les recomiendo, si lo pueden jugar, denle una checada y también denle una checada al anime, está muy bueno, está cortito, pero está bastante, bastante bueno. Sí es, yo como recomendación final para cerrar este tema, yo digo que obviamente jueguen los juegos de Ace Attorney, son muy buenos, también recomiendo el juego que está comentando el buen Ángel. Y pues, obviamente el de Higurashi, porque yo platiqué de eso. Entonces, de todas maneras, investiguenle, búsquenle. Es más común que lo encuentren en Steam. Está más difícil que lo consiguen en un formato físico de consolas. Y pues obviamente este género es de nicho, no cualquiera lo puede jugar. Porque pues, obviamente, para algunos que no sean lectores, puedes tornarles un poco... Se les haga un poco aburrido. Entonces, esto fue el tema random de el lonchecito, donde hablamos de novelas visuales, porque realmente, aunque seamos hombres, a veces nos gustan un poco las novelas. Entonces, por eso hay que tocar este gran tema. Y vamos a cerrar con el último corte musical. Y nos vamos con las despedidas. La última rola es cortesía de buen Marquito. Según yo, escogí una canción de algún anime y ahorita nos va a explicar por qué la escogió. Regresamos de este corte musical bastante animoso. Muy buena elección, Marquito. Yo creo que ya hay que irnos despidiendo de este buen programa, porque ya es noche, hay que descansar y tenemos que dedicarnos a esto de las novelas visuales. Ah, ¿qué se me hace que vas a andar jugando con tu paloma? Con tu pichón. Hay veces que es necesario jugar con el pichón. Un pichón feliz. Porque un pichón feliz es un dueño feliz. Sí, esa es la moraleja del día de hoy en el lonchecito. Así que hay que despedirnos. Ángel, tus anuncios parroquiales y despídete de la gente. Anuncios parroquiales, claro que sí, banda, no me dejen olvidado el top 5, está un poquito inactivo, pero ahí están los videos, tenemos ahí aclarando dudas sobre Pokémon GO, no se les olvide que ya llegan los Pokémones a nuestros teléfonos el otro año, tenemos viene un especial de Halo muy importante el viernes, así que no se lo pueden perder, ya saben, compártanlo con sus amigos en sus muros, eso la verdad me ayuda muchísimo, déjenme sus comentarios, ya saben, dudas, sugerencias, lo que ustedes quieran. Ahí dejen en la caja de los comentarios. En Twitter me pueden encontrar como @7solid7snake7. Ya saben, ahí estamos con todo. Ya próximamente entrando al mundo del PlayStation 4. El otro martes es mi cumpleaños, así que espero que me manden muchos abrazos, muchos besos, muchos saludos. Y nos estamos escuchando dentro de 15 días. Hasta la próxima. Muchas gracias, Angelito. Marquito, por favor, pide. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito, se puso bastante bueno y ya tienen las recomendaciones para novelas gráficas en formato de videojuego que pueden jugar. Igual no se olviden, la próxima semana vamos a tener Cinemás, ya está el recalentado disponible del de anoche y pues ya, pasen buena noche y pues nos estamos escuchando pronto. Oh, Marquito, muchísimas gracias. Ice, ah, no vino Ice. Traps, por favor, despídete de tus amigos. Creo que ya se cayó. Ah, ya se cayó otra vez. Otra vez, Traps desde sus vacaciones ya se metió a la alberca y ya no. Nos mandó a algún lugar muy lejano. Entonces, antes de despedirme, voy a despedir a la gente valiente que estuvo en el chat. Y gracias a Daniel Lozano que está aquí en el Mixler, a los desconocidos que están en el Mixler que no sé. No se crean sus cuentas. Adiós Dinero, a M. Medina que estuvo también. Y a Nelly que llegó y ya acabamos. No sé ya para qué llega. Pero muchas gracias por estar. Para estar con nosotros, Nelly. Y pues este fue el lonchecito número 187. Un gusto, un honor estar platicando con esta mesa. Y principalmente conviviendo con ustedes, los podescuchas. Cualquier comentario en nuestras redes sociales. Y cualquier idea que tengan de temas random, pues, lo pueden echar y ya vemos nosotros cómo platicamos sobre esto. Entonces este fue el lonchecito número 187 a las 11:35 de la noche, hora del centro de México, de la Ciudad de México. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.